Joan tiene 11 años y es un pecador. Iba camino a casa al terminar la escuela el 12 de enero de 2010 a las 4:53 de la tarde, cuando Dios, enfurecido, derrumbó un muro de concreto sobre su pierna izquierda. Al día siguiente le cortaron el colgajo que quedaba en el hospital Fontana, él despierto. Al día siguiente le enviaron a casa con la tibia expuesta y sin receta para el dolor. Los médicos de una de las 12.000 organizaciones no gubernamentales que operan en Haití encontraron a Joan entre las tiendas de campaña del barrio Cité du Soleil. Una semana después, ya ni gritaba, tenía el gesto hecho piedra. Cortaron de nuevo y moldearon, una cuarta por debajo de la rodilla. El muñón sobre el que Davor Krelik construye el perdón de los pecados de Joan. En Haití existe la creencia de que si alguien pierde una pierna o un brazo, ha sido como un castigo de Dios. Así todos pueden ver por la calle que allí va un pecador. 16 años atrás, Davor Krelik ganaba buen dinero como fabricante de prótesis cuando la Tercera Guerra de los Balcanes llegó a Novi Sad, su pueblo, al norte de Serbia y en la frontera con Hungría. Entonces, huyó a República Dominicana. Entonces, llegó a Haití. Solo en esta clínica del Boulevard Toussaint Louverture de Puerto Príncipe se practican 6 o 7 amputaciones al día, con días peores que otros. Ha sido así a lo largo del último año, porque Dios no solo castiga con el terremoto, castiga con la gangrena y luego con la mutilación. Para correr la voz de su advenimiento, Davor, el protecista, ofrece 50 gurdes, poco más de un dólar, a cada chico que encuentre algún mutilado en la calle y lo traiga a su consulta. El país que a René Préval le hubiese gustado legar brilla como una postal de Miami Beach. En ese país, los chicos pasean en vespas y no en motos chinas que se deshacen en nubes negras de humo. Las familias viven en apartamentos de 50 metros cuadrados y no en tiendas de campaña regalo de la comunidad internacional, donde solo cabe un colchón en el que duermen 6. Los niños no son negros sino mulatos. Sí van a la escuela, sí lucen saludables y no están condenados de por vida a las secuelas de la desnutrición. Pero en el país de miserias que administra Préval, las únicas luces que permanecen encendidas, en el miércoles 12 de enero de 2011, a las 6 de la tarde, son las que alumbran sus proyectos de papel para la reconstrucción de Haití, dibujados en computador y colgados como carteles sobre una de las cercas que protegen las ruinas del Palacio Nacional de Gobierno. El resto es oscuridad. El mandato del presidente Préval termina legalmente el 7 de febrero de 2011, pero podría continuar en el poder un par de meses más. Él habría querido dejarle este país a su yerno, el candidato a la presidencia por el partido oficialista Unité Jude Celestin, para seguir gobernando con él y a través de él. Y estuvo cerca. El Consejo Electoral Provisional de Haití declaró a Celestin uno de los 2 ganadores de la primera vuelta electoral que se realizó el 28 de noviembre de 2010. Pero hasta la Organización de Estados Americanos, OEA, denunció el fraude e impugnó los resultados. De acuerdo con los escrutinios de la OEA, la profesora y ex primera dama Mirlande Manigat y el cantante de Compa, Michel Martelly, deben ser quienes se enfrenten en la segunda vuelta electoral que debería realizarse en marzo de 2011. Lo que ocurrió el 28 de noviembre de 2010 ni siquiera merece llamarse elección, dice Susy Castor, historiadora y directora del Centro de Investigación y Formación Económica y Social para el Desarrollo de Haití. Fue un proceso lleno de fallas que debería ser anulado por la paz futura de Haití. En vista de la situación de Haití, cualquier autoridad que suba al poder sin legitimidad se convertirá en una fuente de conflicto y no en una solución. Ahora todo el mundo trata de tomar distancias, pero es evidente que la MINUSTAH y la OEA tienen una enorme responsabilidad en lo que pasó. el gobierno haitiano no da un paso sin contar antes con su consentimiento. El mundo ha prometido que cuando la crisis política al fin se resuelva, su dinero llegará a los haitianos, pero de la cifra global de las donaciones, falta deducir el costo de la intervención militar de cada uno de los países que envió tropas a Haití después del terremoto. También falta restar la deuda externa que varios de estos países aceptaron condonar después de las sucesivas tragedias. Sería algo así como lo que ocurrió en Afganistán y en Irak, y en otras intervenciones posemergencia que ha coordinado Naciones Unidas alrededor del mundo. Muchos de los billetes que queden después de esta ecuación ya tienen de antemano nombre y apellido. En el caso del dinero donado por los Estados Unidos, la agencia USAID, United States Agency for International Development, decide en qué proyectos se invertirán sus aportes y cuáles deben ser las características de las empresas que se contraten para realizar los trabajos. Las compañías favoritas de las agencias de cooperación de cada país son las que pertenecen a sus connacionales. Mientras tanto, Fritz Polydor se pasa la tarde del 12 de enero de 2011 mirando el futuro a través de los barrotes del Palacio Nacional. Es sargento retirado del ejército, tiene casa y a los 53 años lleva el luto de un hijo adolescente muerto. No sé si todo eso que está en los carteles va a hacerse realidad. Lo que sé es que si depende de los gobernantes haitianos, nunca va a ocurrir. Todo ese trabajo solo lo haría un gobierno extranjero. Cuando lo dice, suena al fondo el cornetín de los guardias del palacio que van arriando la bandera haitiana izada a media asta durante el 12 de enero de 2011. Puerto Príncipe es más cara después del terremoto. El precio de los alquileres ha aumentado hasta una tercera parte. Si Milton pagaba 80.000 gordes, $2.000 americanos, por la renta de una casa de un cuarto, sala y cocina, ahora quieren cobrarle 120.000. Milton no tiene opción porque no hay demasiada oferta inmobiliaria para que los haitianos puedan elegir. En cambio, para los voluntarios de las ONG hay residencias de todos los tamaños. Si ya era difícil para los haitianos conseguir una casa en Puerto Príncipe, ahora lo es más. Mucha gente de clase media ha preferido mudarse a un lugar más pequeño para alquilar sus casas a los voluntarios de las ONG y cobrar una renta fija en dólares, dice Alan Giles, vicerrector de Asuntos Académicos de la Universidad Quisqueya. El desembarco de las ONG, con sus viáticos en dólares, ha distorsionado aún más la economía de la isla, dependiente de las ayudas internacionales y de las remesas del extranjero. La inflación se ha disparado y ante la perspectiva de obtener comida y agua gratis, los desempleados de las clases más empobrecidas no hacen mayores esfuerzos por buscar un trabajo fijo. Las pocas familias ricas de Haití lo son cada vez más. Su prosperidad depende de establecer contratos con el gobierno y con las ONG para importar alimentos o coches. El sector bancario vive de los depósitos del Estado, que obtiene sus dólares de las ayudas internacionales y de las remesas del extranjero. En cada esquina de Puerto Príncipe hay una oficina de Western Union o de MoneyGram, que también hace llegar a las familias ese dinero fresco. Los restaurantes caros del barrio rico de Petionville están a reventar cada noche. Sirven salmón en salsa de eneldo, filetes a la pimienta verde, bisque de frutos de mar, langostas grilladas, escargots al ajillo a precios de restaurantes neoyorquinos. Afuera, los valet parking cuidan las patrullas con el logo de Naciones Unidas y placas diplomáticas de los comensales. Cada vez más policías de la ONU están interesados en aprender a bailar salsa para ir a mostrar sus pasos a las pistas de baile del Quartier Latin, del Bar Jet Set, del Latin Dancing Club, Almendra de Petionville. Con los dólares que ha ganado en el último año, Daniel von Brum, cincuentón, dueño de los apartamentos Tropical, donde se alojan policías de al menos 5 países, construyó una terraza en la que 3 veces por semana hay lecciones privadas de baile. 1, 2, 3, back, flip-flap. Le indica en francés el maestro haitiano a sus discípulos turcos, franceses, croatas. Terminada la clase, se lavan el sudor con un baño visten de nuevo el uniforme y la 9 milímetros y se despiden. Haití, contra todo pronóstico, sigue creciendo. Durante el año siguiente al terremoto, del 12 de enero de 2010, la tasa anual de embarazos se ha triplicado en la zona metropolitana de Puerto Príncipe. De acuerdo con las cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, por sus siglas en inglés, las parturientas que no gritan en el hospital Isaïe Gentil de Puerto Príncipe cantan. Cantan lo primero que se les viene a la garganta. Cantan plegares a Dios, cantan compa. Cantan tumbadas en el suelo por los pasillos de la maternidad. Cantan hasta merecer, a pocos minutos de traer otro hijo al mundo, una de las 6 únicas camas que hay en la sala de partos. Con el niño viene el silencio, y si no hay complicaciones, al cabo de 6 horas, están de vuelta en la calle, buscando una tap-tap para volver a casa. La maternidad está a reventar, y ellas también. Hay mujeres en trabajo de parto sentadas en la sala de espera tratando de acompasar la respiración. Mujeres en los pasillos, echadas en el piso, secando con un trapo cuanto líquido les brota del cuerpo. Los corredores huelen una mezcla de sebo, sangre, cloro y alcohol. En condiciones normales, una parturienta con 5 centímetros de dilatación estaría hospitalizada. En este hospital, sin suficientes camas, se les acuesta cuando alcanzan los 8 centímetros de dilatación, cuando el niño está por nacer. Desde noviembre de 2010, funciona en el patio de la maternidad un centro para el tratamiento del cólera que dirige Médicos Sin Frontera. Ese fue el mes más crítico en esta área del hospital. El día 22, 10 mujeres con cólera estaban recluidas, conectadas a bolsas de suero, desnudas con espasmos, vomitando. Casi todas perdieron a sus bebés. Felipe Rojas López, chileno de 27 años, es uno de los médicos que desde aquella fecha y hasta ahora las atiende. Las embarazadas llegaban acá en muy malas condiciones y ya con ese nivel de deshidratación el feto era precario. La mayoría de los bebés morían en el útero y había que sacarlos, explica Rojas. Cerca de 2/3 de estos embarazos son no deseados y en el 1% de los casos ha habido violencia sexual en el momento de la concepción, dice Igor Bosch, representante de la UNFPA en Haití. Hasta 2005, la violación intrafamiliar no era considerada delito en este país. Para algunos de los hombres haitianos que viven en los campamentos de refugiados, aún no lo es. Solo en los primeros 150 días siguientes al terremoto, la Comisión de Mujeres Víctimas por las Víctimas registró más de 250 casos de violación, la mayor parte de niñas. Las pacientes del hospital Isaïe Gentil se registran con las direcciones que ya no existen, las de sus casas que se desplomaron durante el terremoto. Muchas lo hacen porque les avergüenza decir que viven hacinadas en una tienda de campaña. Otras, porque de antemano han tenido la intención de abandonar a sus hijos en la maternidad. En enero pasado, había 5 chicos abandonados en la maternidad, esperando a ser recogidos por la Dirección de Bienestar Social, como Mivier Normil, que pesó 1.6 kilos al nacer, el 7 de enero a las 6:33 de la mañana, y era demasiado flaco, demasiado débil, como para que Ileana Normil, su madre de 24 años, se lo llevara a casa, que lo buscaba después, dijo ella. Dejó un número de teléfono en el que una máquina, cada vez que las enfermeras llaman, dice: esta línea está fuera de servicio. Yeah.